Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 106 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Con este programa ponemos, por fin, el broche de oro a nuestra maratón galáctica. ¡Oh! ¡A todos! ¡Oh! Bueno, Marco tenía que llegar alguna vez el final de... Y Marco tenía que hacer este coro. Y todo lo bueno acaba, porque la semana que viene volveremos a los programas habituales. Sí, yo creo que ya toca. Serán buenos por no dejarte hablar de Star Wars en una temporadita. De todas maneras, yo creo que, por si acaso alguno de nuestros oyentes no ha escuchado los programas anteriores... Repito, deberían. Deberían. No repites. Bueno, Marco. La semana pasada lo dije, deberían escucharlos, pero bueno, presentamos a... Eso, Marco, que presentes a los invitados por si alguien no sabe quién es, a quiénes tenemos en la mesa o acompañándonos. Muy buenas, ¿qué tal? Otra vez. Hola, Antonio, ¿cuánto tiempo sin vernos? Hola, doctor. Dani, 3 minutos sin vernos. Dani está con el móvil ahí jugando a las bolitas. Luke, existe otro Skywalker. Muy buenas, Coque. Muy buenas, Marco, encantado de volver a venir. Bueno... Pues ya estamos todos presentados, por si alguien se había despistado. Y por última vez en esta serie, música y empezamos. A ver si ahora va. Va. Nuevo récord. Logro desbloqueado de esta semana. Qué buena es la música de John Williams. Deberíamos dejarla y callarnos nosotros porque nos haría un programa mejor, seguro. No, que esta vez tenemos invitados. Sí, hemos subido el nivel, Sí, es verdad. Eso también es verdad. A partir de bandas sonoras podríamos escribir nuestros diálogos. Sí, ya lo único que sí, tú, tírale. Programa cantado. Ya lo escribo yo, ¿no? O será el musical. Y otro día el capítulo musical. Sí, o será el musical. Bueno. Eso iba a ser el 100, pero no me dio tiempo. Retornemos al año 1983. Vamos. ¿Quién dirige esto, Ethan? Lo dirige... Lo sigue dirigiendo. Es que se le ha ido. Retornemos, Internet. Como Jedi, qué bien traído. Se le ha ido Internet. Tarde, pero... Bueno, llegado. ¿Quién dirige esto, Mariluz? Bueno, hemos ido de tres Richard, en tres años. Richard Marquand. Conocido en su casa a la hora de comer, porque el pobre hombre tampoco es que sea un director estrella. Y sin embargo dirigió El Retorno del Jedi. Sí, pero estas son las... Yo creo que las primeras películas de las que ahora son más habituales, que son películas de productor. Donde el director... Más que director, correcto. Donde el director es importante, pero el productor es más importante. ¿Y quién era el productor de eso? Ah, productor es William. No, Lucas. Lucas. Digo, Williams es la banda sonora. Creo que hubo un problema grave con el director. Y le dejaron relegado, pero no podía echarlo. Entonces le dejaron pues por como segunda unidad, alguna cosa así. Entonces, por no decir hemos echado a este director, o no dejarlo, o no llevarse todavía más mal con el sindicato de directores, pues dijeron, bueno, pues manténlo ahí. ¿Y en qué peli iba a dirigirlo Steven Spielberg? ¿Qué se habló? Bueno, se ha hablado de todas, incluso de las tres precuelas también, siempre en todo sonaba Spielberg. Quería dirigir el episodio 3, quería dirigirlo Spielberg, eso sí que será. Y se le propuso en el episodio 6 dirigirlo, pero por lo que yo sé, como no quería que le echasen del sindicato de directores, que recordemos que a Lucas le habían echado por negarse a poner los títulos de crédito al principio de la película, es conocido, entonces no lo pudo dirigir. Hasta ahí es como lo sé. Pero podría haber sido una sí, pero también es posible que Lucas, lo de que Spielberg le quitara su saga, igual en las precuelas como que a Lucas no le haría mucha gracia, porque a fin de cuentas muy poca gente, salvo los más frikis, recuerdan que Indiana Jones es una historia de Lucas. Con unas películas de Spielberg, pero con historia de Lucas. Sí, pero para el episodio 6... Está la leyenda urbana... Sí, el episodio 6 es posible. También está la leyenda urbana de que el director de segunda unidad o la última media hora de Parque Jurásico es de George Lucas, porque Spielberg ya estaba metido en preproducción de Schindler. O sea, que lo cual no es, o sea, no están tan picados quitándose proyectos uno a otro cuando se piden ayuda. No picados, sino a nivel de ego personal. Sí, sí, sí, que no querían meterse en la franquicia de otro. Sí, sí, eso lo entiendo. Bueno, sí, en el episodio 6 sí que lo veo, pero en las precuelas, que también se rumoreó mucho, pues lo veo más difícil. ¿Vamos a contar la historia? Argumento. Vamos a hacerlo como la semana pasada, un poquito a trocitos, lo vamos contando entre todos. Me acuerdo del principio. Pues venga, creo. Lánzate. Creo, me gusta el creo. El principio. Es que confío, no te gusta misma. Porque a mí me lo niegas. Lo que no te lo gusta. Lo del creo. El creo. Estamos metiendo motivos personales. Venga, vamos a centrarnos en la película. Esto sale de familia. Secretos familiares salen a la luz. Bueno, la segunda terminó con Han Solo en, iba a decir, en carbonita. Para evitar que lo salve Superman. Exactamente. En carbonita congelado. Y aquí tenemos un... Y dale con el tenemos. Bueno, y la del retorno de Jedi comienza con El rescate de Han Solo. Por Dios. De Star Wars. Han Solo. Que está con Jabba. Lo tienen ahí como un cuadro. En su como un trofeo, ahí colgado en su pared. Pues allá que van Leia, Lando Calrissian, Chewbacca, y hay alguien más por ahí. R2-D2 y C-3PO, meterse a la cueva de Jabba. Cada uno se introduce a su manera. Es un plan del equipo, cada uno se busca. ¿Os acordáis ahí a Lando cuando se baja la máscara? La mascarita para que sepamos que es él. Solo para que lo sepamos nosotros, porque no hay ningún interés más. Es el típico escena que es para el público. Para explicar algo. Sí, no, un gran recurso por si no te habías dado cuenta de que están todos. Exactamente. Pues lo consiguen rescatar, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahí hay peleas con el rancor. A mí esa escena... Los de la fosa del rancor, pues ahí está la fosa, el rancor y todo. Y el dueño del rancor se echa a llorar, el pobre. El cuidador del rancor. A mí toda esa escena, que es una absurdamente complicada, como ha dicho Antonio, desde el equipo A, a mí me... Sí es verdad que es ridículamente complicada. Ay, perdón, me ahogo. Me encanta esa escena porque es típico cine de robos. ¿De robos? Sí, de Misión Imposible. Sí, es... Misión Imposible, robos imposibles. Yo creía que era planificación. Yo creía que era un plan para ver a Leia de esclava. Ya está. Eso es cosa del productor. Ahora ya no quieren que la veamos de esclava. Hombre, es que ahora mismo no quiere ella. Ahora no estará tampoco para verla a la mujer de esclava tampoco. Disney está mayor. Que están ocultando, ¿no dicen no, eso? No, no, bueno, viene a partir de un comentario que hizo ella, pero se les mató. Quiso Carrie Fisher. Sí, pero son, a ver, son los... Habladurías. Las típicas tuiteradas, o sea, que van exagerando una frase hasta... Sí, se sabe el contexto, ella, digamos que, dice, no solo soy Leia esclava, tampoco me veáis como Leia esclava, entonces se lanzó ya que... Pero yo lo que oí es que se lo dijo... De esclava y tal. Se lo dijo a la actriz de la próxima película, que no dejara que la vistan de esclava. Yo desde el contexto que lo entendí... Pero el Twitter de Carrie Fisher es puro troleo. No, sí, tiene que tener un poco de... Se pasa la suelta, enfado, suelta. De enfado. Es Carrie Fisher. ¿Qué va? ¿Carrie Fisher? ¿Qué va? Pero si su Twitter es cachondeo puro, el de ella y el de Hamill son cachondeo puro todavía. Por eso han llegado a donde han llegado, ¿no? Sí. Ellos ya han llegado, han superado la fama y el Twitter es puro cachondeo. Pero, hombre, yo también me pongo en la situación de una mujer con todo lo que ha vivido, con todo el tema de la adicción a la bebida, creo que tuvo y tal... Que la sobreexplotación que hay de su imagen tiene que cansarla un poco. Vamos, yo a mí me cansaría el tema de los cosplays, del traje de Leia esclava. Lo de y tal. Leia es gracias a ella también, porque ella quería lo de Leia, lo de esclava, por lo que tengo entendido, ella quería algo... Sexy, exactamente. Algo sexy. Dice, tengo una túnica, tengo tal. Algo yo femenino. Creo, algo femenino. Quiero algo femenino. Sí, ya la pose aquella famosa. Era en la 1 cuando la rescatan. Pero tiene una túnica. Sí, sí, yo por eso, o sea, que ahí bueno, ya... Tienes paladrapo, para que no se note nada. Me estás diciendo que quería enseñar cacho. Claro, ella estaba en una edad, sabía que la película que era, y quería decir, quería bueno... Ser, y más, venía del Imperio Contraataca, donde era un marimacho, porque salía sí, de militar sí todo el tiempo. Muy negada. Quiero salir y que se me enseñe cómo soy, porque yo qué sé, soy coqueta. Lo que pasa es que es verdad que han pasado unos años y de todas sus escenas la más recordada es esa, y eso y pues... Eso digo pero aún así ya te digo, tampoco hay que tomarse muy en serio el Twitter de Carrie Fisher como el de Mark Hamill. Ethan, ¿cómo sigue ella? Ya hemos rescatado a Han Solo, ¿te acuerdas? Sí, ya hemos rescatado a Han Solo, que lo rescata a Leia con una Super Nintendo en la cabeza. Ay, eso sí. Tengo que ver otra vez. Ahora que lo has dicho, me fijaré la próxima vez. Sí, que yo tiene creo el casco, que tiene el hueco para el cartucho. Sí. ¿Y qué pasa después? ¿Dónde vamos? No me acuerdo. ¿Coque? Esto es un examen. Vamos a ver. Vamos sí, al pozo de Sarlacc. Bueno, hemos rescatado. Lo hemos rescatado a Han Solo hace rato ya lo tenemos. La vamos contando minuto a minuto. Por eso, vamos a avanzar vivo. Más rápido. Bueno, al pozo de Sarlacc. Ya cuando ya los han... resulta que los descubren, intentando salvar a Han Solo. Y los condenan a morir al pozo de Sarlacc, que es un agujero, agujero con dientes en una versión y una especie de... De gusano de arena. Con pico. Un kraken arenero. Con una digestión de más de 1000 años. De 1000 años, sí. Que por eso se decía que Boba Fett se podía salvar. Luego, a ver, lo que pasa es que Lucas se dio cuenta, porque no lo sabía, que se había cargado un personaje que muy no potente, se tenía que cargar. Potente, pero sí. No sé, en ese momento nadie lo sabía ni habría apostado por él. Sí, y pero entonces, bueno, luego lo repitió la amenaza fantasma. Sí, sí, lo repitió. O sea, sí, es un homenaje, es un personaje digno, pero ya está. El que quería ver la gente no... ¿Pero a qué personaje te refieres tú en amenaza? A Darth Maul. Darth Maul. Un personaje que realmente es su imagen lo que importa, no es claro, su personalidad. Dice dos frases y sale tres veces, es cierto. Sí. Boba Fett también, y muere aún más de forma más patética que Darth Maul. Hay que decir que es canon que Darth Maul estaba vivo durante las Guerras Clon. Bueno, a ver, pero, yo sigo diciendo para... Como siempre. Mi canon solo serán las películas. Lo demás es entretenimiento extra. Pues bueno, siguiendo con sí, el resumen, pero, porque me he saltado lo de Boba Fett sí, y... Sí, pero vamos a salir de Tatooine ya, que si no, no acabamos vale. El programa. Sí, va a ir yo a saltar eso, ya fuera de Tatooine. Hemos matado a Jabba, lo ha matado, de hecho, la princesa. Ahorcándole con la cadena. ¿Y qué pasa después? Hay que ser fuerte, ¿eh? Hay que ser fuerte, sí. Cazo cuello poco que creíble, Java. Poco creíble ese movimiento, ¿eh? No. A mí sí, tal y como está, además, no sé a dónde ataron la cadena, pero Carrie Fisher está haciendo fuerza. O sea, no, a ver, está cachas, ahí es... O sea, que está haciendo... Y el o su doble, no es no de sé. No, ahí es ella porque es un primer plano y está haciendo fuerza, o sea, está... Pero tú cuando le ves la cadena puesto, no ves que se hunda demasiado en la sí, cadena. Sí, no da la sensación que... de que él no, se esté ahogando. No, porque Java no tiene cuello, es una masa. No, pero y... la credulidad la tienes que tener a nivel diosa. Pero tienes magia. Y la suspensión sí, de credibilidad. Yo veo a la que saca la lengua esa de medio metro sí, y me creo que se está ahogando. A mí me funciona, a mí me sí, no te saca de la película, pero... Yo con sí, lo, de por verdad, los pelos, que como soy, con los fans de Star Wars nunca sé por dónde me vais a salir, que no es creíble el estrangulamiento de Leia. Lo de la fuerza no es creíble. Ya. Bueno, pues ahí vámonos. Ya nos hemos juntado. La fuerza no es ahora, creíble, lo que, es verdad. Ahora podemos volver a la conversación Luke. Que teníamos la semana pasada del regreso de Luke a Dagobah. Eso, Luke es vuelve a Dagobah básicamente a despedirse de su amigo, en plan, sí. Oye, a que mira, pagar la sí, porque yo me gustaría decir, sí. Perdóname, Coque, solo quería decir una cosa, yo de toda la saga, el momento más vergonzoso es cuando llega Luke a Dagobah, que en teoría es para continuar o no el entrenamiento, es y lo único que pagarlo. Hace es darse la vuelta, Yoda, ponerse la mantita, bueno, estoy muy mayor. Estoy muy mayor y aquí os dejo. Oye, por cierto, que ¿por qué no me dijiste que era mi padre? Sí, sí, pero que me refiero que el momento ahí ese es otro nivel de suspensión. Tienes que enfrentarte a Vader. Esa es la lección. Sí, sí, sí, sí, pero que me refiero que aquí también tienes que dejar la suspensión. Un momento, Por orden. Que es que hay otra lección que dice hay otro Skywalker. Sí, pero no se lo dice a Luke. Se lo, no, espera. No, hay otro Skywalker, lo dice. No. Y se muere. Y se muere. Tiene que continuarlo. Sí, está claro que tiene que llegar y tiene que decir lo que tiene que decir, pero suspensión de la credibilidad también al nivel máximo, porque es llegar y a los dos minutos ya ha muerto. Pero porque está aguantando con la... Está aguantándose hasta que venga Luke. Vale. Está esperando a Luke para morirse. A ver. Y total, morir. Sí, entiendo. Sí, con la fuerza. Bueno, realmente no muere. Entiendo lo que comentas, pero nos lo tragamos en películas con humanos. Estamos hablando de un maestro Jedi. No necesito tanta suspensión de credulidad. Lo de la típica que está en un. Esperando a la madre, que está. Peor es Ismi en. Con Anakin, en el Ataque de los Clones. Que está ahí con los moradores de las arenas aguantando. Y peor es la muerte de Padme. También, bueno, sí. También que aguanta. Eso es odioso. No aguanta. Quiere morir y se muere. Así es, como quiero morir, pues te lo concedo. Pero venga, volvamos, sí. Sí, bueno, yo iba al tema de en el Imperio Contraataca es cuando dicen que hay otro, pero no te dicen quién es. En esa es cuando te explica le explica lo de la hermana. La hermana. Luego un detalle que sí es verdad, que si Luke ha completado su entrenamiento, que ha estado dos años de la Imperio al tal, sin hablar de lo que pasó cuando fue a luchar contra Darth Vader, se lo llega... Oye, ¿qué? ¿Por qué no me dijiste que era no, mi pero, padre? No, pero vamos a ver, no olvidemos que esos dos años lo que está haciendo es intentar rescatar a Han Solo. Pero se entrena también. Bueno, se entrena mientras... O sea, todo el entrenamiento de Luke, salvo la semana que pasa en Dagobah, es en batalla. O sea, todo el entrenamiento... Prueba y error. Claro, es en batalla. No lo sabemos. No se sabe, no, ¿qué es eso? No, ahora mismo... no, digo de lo que hemos visto. Lo que hemos visto es intentando rescatar a Leia, atacando a la Estrella de la Muerte... En Hoth, la semana en Dagobah, en Bespin, o sea, no paraba el hombre, claro, luchando con Vader al final del Imperio. Luchando con Vader, o sea, todo es en batalla. Entonces podemos suponer, o por lo menos mi relleno de hueco es que mientras ha estado buscando información, buscando fuerzas, organizando ese plan, que es lo que vemos en Sombras del Imperio, está pues aprendiendo la fuerza. Por su sí, cuenta. Pero Sombras del Imperio ya no es canon. Ya No, me estoy olvidando del canon. Digo lo que yo relleno ya, entre películas. Ahí cada uno lo rellena como claro. Pero por ejemplo, sí que supongo que ha ido a visitarlo más veces y le queda la última lección. Bien, pero si me parece muy... Puede ser que lo haya dejado para el final. Ahora que no me he atrevido a sacar el tema, pero ahora que este vas a morir no tengo más remedio que sacarlo. Y también es muy gracioso que es lo que hace. Le dice, no, es que no me dijiste que era mi padre. Uy, que estoy muy mayor, me voy a morir. Sí, se pone la mantita y tiene frío. Y va, se muere, entonces ya cuando empieza a hablar con él no se muere todavía, pero ¿no? lo dice pero le obliga a hablar. He dado al fast forward lo más para llegar a la Estrella de la Muerte. Lo llega a decir vivo, o sea, sí, le obliga, sí. Aunque dice sí, no, lo habla, sí, estoy sí, no, maldito, yo me refiero, pero lo no. Dice no, yo iba ya al tema padre, sí. Está en la camita, yo iba al tema de Obi-Wan. ¿Por qué creéis que cuando está Obi-Wan ya con él hablando, el espíritu de Obi-Wan hablando, bueno, es que claro, cuando se murió, se convirtió en Darth Vader, pues desde un punto de vista se convirtió lo tal. Manipula de alguna forma. Justo. De alguna forma, y no es como, de todas las como formas para posibles. Que Luke, de una forma que puede en ese como momento. Como para que Luke se ponga como que de una forma de hablar. Vamos a ver, pero tú de qué vas. ¿Por qué pensáis que tanto Yoda como Obi-Wan le ocultan esa información? Porque no estaba preparado, según la película. Porque no lo tenía escrito en el primer guión. O porque temen que esa debilidad haga que caiga al lado claro, oscuro, se convierta cae al lado oscuro. Yo sí que entiendo que le oculten o le mientan. No, sí, yo también, o sea, entiendo, está, pero bueno, yo creo que es coherente. Vamos a salir de Dagobah, vamos a fast forward. A fast forward, vamos, como rápido. He dicho. Dani, ¿dónde vamos después de Dagobah? ¿Te acuerdas? Bueno, estamos inspeccionando la construcción de la segunda Estrella de la Muerte, ¿de acuerdo? Sí. Personaje nuevo realmente, aunque se le vislumbró en el Imperio. Personaje nuevo, la Estrella de la Muerte. El holograma. Cuando se le aparece. El holograma al principio. No estamos hablando del emperador. Y luego en la remasterizada ya, ya metieron a. Nada, pues. Van allí y Vader está a la mosca. Vader está a la mosca porque dice: es mi hijo. Y si gobierno con él, sí. Y si no, este cabrón, este emperador... No, es, en el fondo le quiero, pero que el emperador no se entere, que le tengo cariño. Y este emperador no me lo ha dicho, me está manejando como quiere... Pero sí. Entonces, tanto esa los Sith como los Jedi manipulan. Por supuesto. A ver, Qui-Gon... En la amenaza fantasma a Watto lo está timando toda la película bueno, y antes, es el bueno antes que sí, eso sí. No son los androides que estáis buscando, o sea sí, sí. Y usan trampas, no, o sea, la mente es débil, sí. Bla bla bla, tío, eres un poco sobrado, ¿no? O sea, sí. La mente es débil. Antonio, ¿qué cómo sigue la cosa? Yo quiero contar la parte de los Ewoks, la parte más queremos todos llegar a eso. Todos queremos llegar a los Ewoks. ¿Dónde dice que se llaman Ewoks? Pues en producción, no, nunca llaman, planeta, nunca los llaman por el nombre. La luna de Endor. ¿Cómo se llama la luna de Endor? Es luna de Endor. No, no, o sea, no, no, luna de, es luna de. Es luna de. Ni dicen cómo es se llama. Es todo de producción. Ni se nombra nada. Los Ewok. Lo de la luna de Endor sí que creo que lo dicen. Luna en la película, de Endor, ¿eh? Pero no nombre. Sí, lo dicen en la película. Pero no su nombre. Pero no la nombran. Bueno, pues la luna de Endor sí se dice. Parece ser que la estrella de la muerte. La luna de Endor, búscalo. Sí, sí, sí. Sí, lo es. Lo es. No, es una luna que orbita a Endor. Ah, sí, sí. Pero no se le da nombre. Pero que... No, los Ewoks, es una luna curioso, que orbita a Endor. A Endor, exacto. Y los Ewoks para ellos no... Hasta la mina de la luna tiene un nombre. Sí, sí, sí, entiendo lo que dices, pero no lo... Pero no, eso es curiosidad. La parte de los Ewoks lo que tiene es que es un encuentro. O sea, han encontrado una raza que no habían visto en años. De hecho, C-3PO lo dice, ¿no? Hablan un dialecto que no se habla... No sé si lo dice así, que... Una variación de un dialecto que no se habla en muchos años o algo así. Entonces, un dialecto es un encuentro muy primitivo. ¿Qué les has dicho? Hola, creo. Pues bueno. Nada, el tema está en que parece ser que primitivo. La nueva Estrella de la Muerte tiene un sistema de defensa que con un campo de fuerza que está activado desde esta luna de Endor. Con lo cual luna tiene santuario. Que cosa muy rara porque el campo... Me lo acaba de chivar mal. El campo suele ser esférico y esta vez está muy deforme saliendo de Endor. Exactamente, es una especie de cono que se emite desde el sitio este, entonces tienes que ir a sabotearlo, crear una ventana para que la flota rebelde pueda otra vez atacar a la Estrella de la Muerte. Otra vez. La palabra clave es otra vez. Entonces, claro, aquí ya vemos una especie de doble juego. Y porque... no puedes ponerte simplemente una nave en medio de la ruta del escudo para pararlo. Sí, o la rejilla que decía que tenía que haber puesto no. La primera, aquí tampoco la pones. Es que es energía, no puedes pararlo. La nave no puede entrar porque hay un escudo. De hecho, lo tienen que apagar para que entre la lanzadera. Entonces, claro, ellos tienen que hacer una incursión, tienen que entrar en Endor para atacar la base, desactivar el escudo y se encuentran una raza. ¿Y si una nave se pone en medio del radio del escudo? No puede pasar, no puede pasar. No puede pasar, es un campo es un campo de fuerza. De energía. Es como los campos pero de fuerza. Pero entonces una parte de Endor también está bloqueada por ese campo. Sí, no, por eso ellos no, se tienen que introducir con la lanzadera Tidirium. De todas maneras, dejemos la los parte técnica. No, es que Ethan cuando se pone con la parte técnica nos llena el programa. Y o sea. Entonces, bueno, parece es ser... ciencia ficción floja. Lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Lo hizo un medicoriano. Sí, que contar bueno, también David, que iba a decir que iba a pasar a David y iba a decirle que entonces los rebeldes se encuentran con una raza nueva que son los Ewoks que, pues, bueno, yo entiendo que les pedirán ayuda para... Les ayudan, sí. Es la raza random de los palos y las piedras. Importantes. Aquí es donde se crea toda la trama. Aquí es donde se divide en tres vertientes, sí. ¿Vale? Hay tres frentes. Cuando Luke se va a ver a su padre. A Vader y al emperador. A Vader y al emperador para enfrentarse. Cuando los otros están preparando el ataque de la batalla de la luna de Endor para destruir la Estrella de la Muerte que quieren que no está activada. Que está y cuando comandada por Lando Calrissian. Exactamente. Y cuando el patético grupo, como dice el emperador, de saboteadores... De esos tus amigos. De esos tus esos amigos. Pero he enviado una legión de mis mejores tropas. Me gustaría ver las peores. Pero bueno, y entonces ahí hay una cosa que no supongo que estará utilizado, será empírico de otras películas, pero abre tres frentes a la vez que veremos que hay un momento que empiezan, luego está todo perdido en los tres frentes y luego poco a poco... Uno se activa al otro y gana al otro y tienen que coincidir que ganar los tres frentes para poder conseguir está muy bien hecho sí. Eso es lo la planificación es muy buena más que ganar que sean simultáneos en el exactamente. Tiempo exactamente ¿sí? No es que no son simultáneos son concatenados sí, para que funcione sobre todo lo que pasa en la luna y lo que pasa en las naves es concatenado porque hasta que no cae el escudo no pueden atacar a mí, sí, está pero, muy ejemplo, bien hecho puede llegar a morir porque pueden destruir la Estrella de la Muerte y y morir el emperador, y morir Vader, Luke. Y morir Luke. De hecho, Luke dice, vamos a morir muy pronto. Es un mal menor, pero podían haberlo conseguido. Sin embargo, claro, tú quieres que... Claro, no, hombre, es evidente. Frente, y hay un momento que todos están perdidos. Dices, yo creo que el giro ahí interesante es que estamos viendo una misión de sabotaje. Y si la misión tiene éxito o no, dependerá el éxito o no del ataque Estrella de la Muerte. Entonces meten una tercera variante, como dice Dani, que es que Luke va y se entera de que el emperador ya conocía los planes, con lo cual ya hay una tensión nueva, sí. Que, claro, el emperador sabe, les están esperando. Y es algo que el espectador sabe, los actores, los personajes todavía no saben, que los hay una trampa. A palos y piedras se cargan a medio imperio de élite. Yo creo que es a ver los peores, porque... Son los seres más poderosos del universo. Sí. Los Jedi no son nada. Los Ewoks no. Las piedras que usan son las piedras más duras del universo. Realmente, para mí es el gran defecto, pero no voy a atacar a los Ewoks hoy, porque ya... Son geniales. O sea, gracias a ellos se libera la República. Llevo mucho tiempo diciendo que... Son super Ewoks. Me perjudica mucho la suspensión de credulidad toda la batalla. Lo que pasa es que con los Ewoks te podía haber sacado perfectamente de la película. No sé si será por el cariño que le tenemos, pero yo creo que, ya te digo, yo creo que funciona muy bien. No te lo crees, evidentemente, pero no te molestan funciona, como te podían... No. Pero yo estoy funciona. De acuerdo que dentro funciona. De la propia... A ver, sí. Pero porque les cojas cariño, porque sí, sí. Te resulten simpáticos, sí. Que no lo ha logrado con otras razas que ha intentado. Yo iría más allá, o sea, se ha criticado mucho los Ewoks en esta película, como que el tono serio y oscuro que tiene, pues tiene Esta no es ni seria ni oscura. O sea, tiene serio oscuro. Tiene claro oscuro. Pero solamente el trozo de... Además, está muy diferenciado incluso a nivel de fotografía. Una cosa es el Salón del Trono, donde está pasando lo de Luke. Y de música. Y otra cosa, la música cambia totalmente. La música también. Se mete en un ambiente... A mí me gusta pensar que los Ewoks, con todo lo que se ha criticado, y a mí no me gustan, me gusta pensar un poco esa suspensión de la incredulidad que decís, que son los indios defendiéndose... Sí. De los imperialistas con armas de fuego. Y todos sabemos cómo fue esa historia, ¿no? De los indios y todo. Quiero decir, o sea, son los entre comillas, los dueños. Los salvajes. Los salvajes, conociendo su terreno, con hasta cierto punto una superioridad táctica de conocer el terreno. Es Vietnam. Sí, pero el fallo es que la diferencia armamentística... Mira, Vietnam me parece muy, muy buen ejemplo. La diferencia armamentística entre el Vietcong y los americanos no es tanta como entre los Ewoks y los imperiales. Son piedras y palos que se utilizan. Lo que tú has dicho al principio de los indios es exactamente la diferencia. Con una diferencia tan grande, los indios fueron masacrados. Porque las pieles que llevan puestas son escudos deflectores de rayos imperiales. También puede ser. Pero yo os hago una pregunta, vosotros que sabéis más. ¿Para qué están los Ewoks en la película? Mira, ¿para qué están los Ewoks en la película. ¿Te acuerdas? Porque molan. ¿Te acuerdas cuál fue el juguete estrella esas navidades? ¿Cuál fue el peluche estrella? Correcto. Hasta ya te lo he dicho. Y con mi pregunta concateno la respuesta. Es decir, será una circunstancia. Están y tienen que... Y no solo están para vender, están pues porque tenían que... A ver, en principio iba a ser un planeta de... Ewok, de Wookiees. Iba a ser casi... Que era demasiado bestia. Y quería... le criticaron en su momento de que el Imperio Contraataque era muy oscuro y no era para críos. Entonces dijo, bueno, voy a meter raro, un lo elemento que para... Por eso digo que como tenían que estar, pues colaboran. Pero como tenían que meterlos, pues dijeron, ya que están, pues al menos que participen en la trama. Sí, para mí, si el problema no son los Ewoks en sí, para mí es la manera en que está resuelta esa batalla... Que le es una especie algún tipo, de perea de salón. Claro, algún sí, tipo eso, de... Esa es la contestación. Mira, es como la pelea de Rolf Flynn, la pelea en el Salón del Trono de Rolf Flynn en Robin Hood. Que es el solo contra todos y gana. Pues aquí lo mismo. No te lo puedes creer, no funciona, porque tienes que hacer cosas demasiado extremas. No está bien resuelto. El problema es a lo mejor... Es el único fallo de toda la película. A lo mejor, película, si en vez de 20 Ewoks hubieran habido 20 Ewoks o 2.000, o, por ejemplo, pues unos cuantos más rebeldes, que solo vemos ellos y dos o tres más, en vez de sacar catapultas, te saquen armas viejas que hayan sacado de naves. Correcto. Y empiecen a dispararle a los AT-ST. O seguro cosas, que tienen más puntería que los soldados imperiales. Que algún tipo animales, de rancor controlado. También, vamos a también verlo hablemos de con presupuesto. El cristal del 83. Exactamente. El 84 funcionaba allí. Sí. Posiblemente, si se hubiese filmado ahora, se habría cambiado, se habría sí, ahora se habría hecho digital, sí, claro. Y hubiera sido aún una porquería mayor. Yo quiero romper una lanza, totalmente cierto. Yo quiero otra cosa, otra. Yo quiero romper una lanza por esta película, pues sí que es cierto que se suele ya era hora, tío. No, yo sí que, o sea, normalmente me pongo, o sea, critico mucho a esta película precisamente por lo que mucha gente la critica, por ese tono eminentemente infantil que tiene su última media hora y cómo los Ewoks son un pegote. Pero ves, esa es la parte que no es cierta. O sea, no es infantil la última media hora, es infantil cada vez que salen los Ewoks. Porque la última media hora tienes la parte de las naves y la parte del Salón del Trono, que es todo lo contrario infantil. Yo en ese aspecto, que hay de, yo es que quiero decir que a mí la película me parece... No, o sea, lo comenté el otro día en el grupo de WhatsApp y fue un poco polémico. No quiero decir que toda película sea infantil, ¿vale? No, o sea, la película me parece más infantil y más simplista que las películas anteriores. No, más familiar, es una película, digamos, más familiar. Es más familiar, justo. Sí. Es una película de sábado por la tarde con buenos y malos, donde los malos no pueden ser sanguinarios ni crueles porque hay un público familiar. Y tiene que haber una concesión a los niños pequeños y en este caso son los Ewoks. Yo creo que la película funciona... O sea, del principio al final con película familiar de aventuras. No una película que sería para mayores y llegan los Ewoks y convierte una infantilada. Veo que el equilibrio está mucho mira, mejor. Pero hay diferentes niveles. Es como, cuando hablas de los cómics, que sabe, mira, una película de Pixar, siempre explico lo mismo. Hay el humor, hay lecturas, y la escena, hay lecturas. Sí. Para los críos y para que los padres no se aburran, que fue el gran invento de Pixar, pues hay otro nivel de humor que no lo van a olvidar los tíos. Y ahí hay de entrada está bien que una peli sea oscura, que tenga profundidad, que tenga trasfondo o cosas, pero también hay que pensar que las películas, como bien dijo Marco la semana pasada, tampoco somos del todo el target, entonces o no de todos los aspectos, entonces está bien que haya cosas que sean para niños, para pero niños yo es que niñas. lo que yo perdóname, quería contestarle a Antonio cuando dice que es simplista evidentemente, pero no es una serie de televisión que puedes desarrollarla. La película que puede durar 2 horas, la primera media hora pasa en el Palacio de Java, con lo que tienes hora y media para finiquitar lo que no se ha hecho en el Imperio. Es decir, tienes hora y media para darle carpetazo a todo a lo que es a que muera el emperador. ¿Y quizá la media hora dedicada a los Ewoks te parece excesiva? Sí, por supuesto, pero si de esa hora y media, lo que tú dices, están los Ewoks, pero por ejemplo, tiene que haber batalla galáctica, tiene que haber combate en tierra. No hay tiempo para todo, tiene que ser simplista, o sea, no, por desgracia. Pero yo no la veo simplista. Bueno, o sea, simplista me refiero a que no, es una película facetas, de aventuras, tiene aspectos más pero simples, que pero no hay simples, giros ahí muy retorcidos de guión. Pero es que no lo... No tiene por qué haberlo. No, en absoluto, no lo estoy criticando Iza. Porque o sea, no la tenga, todo lo contrario. Yo entro en la película porque ya he aceptado desde el minuto uno que es una película de sábado por la tarde para ver de entretenimiento. Bueno, pero es que tiene no es el Imperio Contraataca, ni lo pretende. Pero que no tiene giros, vamos a ver. Es esa... Todos los diálogos del Salón del Trono con Luke mirando por la ventana y mirando la espada de luz son muy cínicos. O sea, es que me parece brillante. Sí, totalmente. O sea, eso me parece cine no de sábado por la tarde, eso me parece cine de muchísimo nivel. Y la variedad en absoluto. Porque con muy poquito, con frases simplemente de provocación, tú estás sufriendo con Luke. Porque tú, como espectador, estás cogiendo la espada para atacar al emperador. No solo como espectador, pero como imagínatelo como espectador niño. Hay estás cogiendo la espada para matar al emperador. Hay 10.000 vídeos de niños reaccionando al tema de yo soy tu padre. Los niños, conforme ven eso, hacen así al padre. Es verdad. Mi sobrina lo hizo. Mi sobrina, que no suele ser demasiado de hablar y de decir, o sea, ella suele estar para concentrada en la tele, tal. Pero se me giró en plan, ¿es cierto? Pues es que es así, para un niño que una figura que tiene que ser buena, que tiene que dijo, es protectora, tal, que sea el malo, choca. Entonces, esa escena, que es un enfrentamiento, tú estás, como niño, estás deseando que Darth Vader, el padre de Luke, tome partido por él y se haga bueno y tal. O sea, hay tensión incluso para un niño. Yo creo que es muy inesperado, ¿eh? El vuelco de Vader, yo creo que es muy inesperado. Sí, porque ha estado puteando. Pero es que no... Fastidiando. Eso cuando lo editéis vas a ir tu voz. No, eso no lo diga él. No lo diga él. Voy a tener estoy que diciendo que Retorno Jedi es infantil. Lo estoy diciendo por algo. Yo lo que acaba de decir Dani, para mí, me gustaría que luego dijerais cada uno con qué os quedáis de toda la saga. Para mí, la escena donde Vader está viendo cómo las miradas cuando el emperador está ya liquidando a su hijo y no sabes a quién de los dos y en el momento en que lo coge y lo lanza, para mí es lo mejor de toda la, o sea, de todas, para fíjate, mí. Fíjate, lo ha estado preparando porque además claro, claro, hay una preparación mátalo, para que eso pase, mátalo, claro. Mátalo y ocupa el lugar de tu padre. Sí, y claro, entonces, claro, cuando claro. Él no ha querido, dice, "Vale, me quedo contigo y voy a matar a este y tú me tienes que seguir siendo mí, pero fiel." Correcto. ¿Qué bueno, hace el otro? Mira, vamos, yo ya no aguanto. Voy a aprovechar lo que ha dicho Dani, que me ha gustado. ¿Cuál es tu momento favorito de la saga? De las seis películas. De las seis. Ya que estamos saco, aquí Paco. A saco, sí, así sin preparar. Bueno, espérate, te lo voy a hacer más fácil, Antonio, que tú no necesitas pensarlo tanto. No, a ver. David ya lo ha dicho. O sea, aparte del, el mío ya está. ¿Hablas de esta peli? Del no, de las seis. ¿Con qué escena te quedas? Vale. Os quito el universo expandido, sí, pero de. No, de las yo iba a decir, a ver. El no golpe, secuencia, escena. ¿Con el qué final, te quedas? El final del Imperio contraataca es brutal, es un golpe. Es te cambia el universo, te lo pone patas arriba. El yo soy tu padre, vamos. Es muy obvio. El yo soy tu padre le da un giro y un. ¿Y ahora qué? Es que, pero como va a ser el de todos, yo voy a seleccionar como mejores escenas el entrenamiento en Dagobah del Imperio Contraataca. Antonio está despedido. Sí, pues además parece... está cogiendo dos o tres, o sea, no nos está dejando a nadie. No, pero es que repetir, me parece que entra en escena. La verdad es que, como le ha dicho, la escena Yo soy tu padre es historia del cine, entonces sí. Es fácil cogerla. Es mejor irnos a cosas menos obvias. Pero yo hay una cosa que me parece, y como aficionado a la Star Trek, iba a decir, al cine de ficción en general y a Star Trek en particular, los toques de ciencia ficción puros que tiene Star Wars me encantan. Cuando Star Wars decide ser ciencia ficción, decide contar historias que mezclan tecnología con misticismo, me parece que se hace grande. No quiero batallas. A ver, pero luego concretas. Escena, dame escena. Pues eso, el aprendizaje de Luke con Yoda y toda la mitología de la fuerza. Lo que... Ah, sí, pues a ti te pasa lo contrario a Felipe Molo, que odia toda la parte de la fuerza y le encanta la parte tecnológica y la parte entonces militarista. Ponte, entonces ya hablaré con Felipe para decirle que se ponga a Star Trek, porque se ha equivocado de saga. Dani, ¿cuál es tu escena de la saga? Bueno, a mí la conclusión me parece increíble, pero yo te voy a contar que de un vídeo tenía dos vídeos y entre mi hermano y yo montamos toda la batalla de naves, la última de la batalla de Endor. La montamos. Esa es mi preferida, la batalla de naves. Cuando de entra la estrella de la muerte, cuando sale te da vértigo en el cine, cuando hace. No puede ser más obvio. Un fan de Star Wars defendiendo las batallitas de naves de Star claro, Wars. Eso es Star Wars, señoras y señores. Es lo más espectacular. Sí, sí. No, es te que, digo, no hay grandes frases. Hay un par no, de grandes sí, sí, frases. Te entiendo perfectamente. Nadie ha hecho todavía en el cine. Batallas estelares mejor que las de la primera trilogía bueno, de Star yo Wars. Yo podría hablarte de películas de los años 40 con aviones de la Segunda Guerra Mundial. No, estoy hablando de naves espaciales, pero no me bueno. Marees. Y si no, hablamos de submarinos, que también vale. También. No es el caso. Estamos hablando de batallas espaciales, todavía no se han hecho. Ni siquiera el propio Star Wars lo ha podido hacer. Coque, no tanto el... O sea, sí, una escena del Imperio Contraataca, sí, una escena del entrenamiento, pero en concreto la de la cueva. La cueva conecta con temas muy medievales, muy de fantasía medieval. Se puede interpretar de 10.000 formas, cada cual tendrá la suya. Se puede interpretar como que es un adelanto de lo que va a venir en esa película, el tema de que Darth Vader es el padre de Luke. Y se puede interpretar también como que Luke tiene un lado oscuro. Y esa escena está genial. Contra el que tiene que luchar durante las dos películas restantes. Sí, bueno, esto como digo, es interpretable y es esa escena la que me quedo. Y quería hacer un inciso, aunque no lo quiero desarrollar, quiero volverlo luego a hablar un poco más tarde, porque no hemos hablado de actores. No, en esta no, porque son los mismos. Sí, pero habría. Yo, yo reivindicaría la figura del Warwick segundo. Davis. Vale, pues ahora. Del Warwick Davis, ahora, pero luego hablamos ahora de. Ahora volvemos a los actores. Vale, para quedarme con una secuencia, un plano solo. Pero cuando volvemos vale, ahora hablamos del reparto, ahora acabamos con las escenas y hablamos un poquito del reparto, un poco más en general. ¿Queréis que diga la mía o ya tenéis sí, las preparadas? Yo ya tengo la mía. Venga, pues dime, Ethan. La misma, la de Coque, la del entrenamiento, la parte de la cueva. La parte de la cueva. Sí. A mí es una parte que de niño nunca la entendí. Yo nunca no veía me gustó, bien que me parecía Skywalker, que fuese No, está muy bien, está muy bien. Es las maneras diferentes de enfrentarte a la misma escena y el gusto. ¿Y a ti? Yo me iba a quedar con, o sea, más allá de todos los, pues eso, las escenas típicas y grandiosas que tiene la película, me voy a quedar con una muy simple, pero que para mí es muy entrañable, y además es que recuerdo, raro en mí, el sentimiento que tuve cuando la vi por primera vez. Y es también en la parte de Dagobah, pero ese primer Yoda tontorrón, juguetón, y que parecía un enano de la fosa. Sí, parecía un elfo. Sí, un duende. Que no te podías esperar para nada que ese fuera Yoda, y cuando de repente se pone serio y dice no tiene paciencia, no lo voy a poder conseguir cuando habla con Obi-Wan, o sea, ese cambio, ese momento y decir, ostras, es Yoda. Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, cambia la música, sí. La luz, de repente todo eso, y de se ver a un enano. Un maestro. Sí, sí, sí. Entonces, ese recuerdo, o sea, sí que recuerdo estar viendo esa película y ese decir, ¡ah! David, ese... te has quedado solo en minoría con lo de Dagobah, ¿eh? bueno, mi escena es diferente porque te olvidas de ella, pero para mí es Star Wars y son los primeros 5 minutos de Una Nueva Esperanza. Es el ataque, la Tantive, el destructor espacial disparándole, cómo lo absorbe, cómo se disparan y cuando aparece Vader. O sea, me parece una manera genial, magistral de empezar una película que ya a partir de ahí ya te ha enganchado y todo lo que pase después ya me va a gustar porque esto ya es increíble. O sea, eso te lleva a otro universo desde el principio, la batalla, todos los buenos. ¿Sabes que son los buenos que están muriendo? Porque lo sabes. Porque tienen que ser los buenos, porque mueren mucho. Es que además hay un tema aquí. Que aquí, no, si te fijas, hay mucha gente que todavía no distingue cuál es el símbolo imperial y cuál es el símbolo de rebelde. Porque te han dado tan tranquilamente, esta nave es del lado luminoso, esta nave es del lado oscuro, estos son visten de esta forma, estos visten de otra. Pero en ese momento, no lo sabes. Y ya intuyes que los que están muriendo son los buenos. Porque, y encima ya cuando sale ese villano... enorme, negro... Y... A ver, es grande y negro. ¿Qué quieres? Sí, pero... Si fuese rojo, sería Spider-Man, no sé. Y a partir de ahí, a mí, yo solamente... Ya esa escena ya me parece magistral. Y venga, vamos con el reparto. No vamos a nombrarlos uno a uno porque son los mismos, excepto Warwick Davis, que lo dejamos para el final. ¿Cómo los veis? Yo es que cuando has comentado el tema del casting, yo quería decir que el único que realmente para mí pierde peso es Lando. Es decir, del Imperio a esta... Sí, no, aquí Lando desaparece prácticamente, totalmente tiene dos escenas. Se vuelve aquí muy Lando es el lastre de la película. No, el lastre tampoco, pero tiene dos escenas que es, necesitamos un piloto, pues vamos a coger a Lando como podríamos haber cogido. No, y es el que realmente cualquiera. Da las soluciones en la batalla espacial. Sí, pero a nivel... Igual para intentar levantar argumento, un poco. A nivel de guión, argumentalmente, ya no... Sí, a ver, si Wedge lo hubieran desarrollado un poquito, podía haberlo cogido perfectamente. Sí, pero Wedge era el secundario chulo que siempre sale... Pero Wedge es piloto de X-Wing. A mí sí que me gustó la manera, que aunque es cierto que no sale poco y se lo quitan enseguida, pero la manera que tiende a continuar esa rivalidad, amistad, camaradería entre Han Solo y Lando Calrissian, sí. Y cómo Lando recupera... El halcón después de haberlo perdido y tal. Lárgate ya, pirata. O sea, esa rivalidad y a la vez amistad a mí me pareció un detalle muy muy chulo y que aunque salga poco el personaje, pues le... Sí, pero lo que ha dicho David es que pierde mucho peso, pierde mucho peso. Pero porque no hay más tramas para que para mí no lo puedes meter. Claro, no hay sitio. No sé cómo lo veis, pero los protagonistas no avanzan excepto Mark Hamill y su Luke. Que es casi podía estar haciendo de un villano exactamente igual que está haciendo el personaje. O sea, es casi un Sith. De hecho, lo visten de negro, yo creo que para acercarlo al lado oscuro. Y el actor, en esa escena que hemos dicho antes de que está mirando por la ventana, me parece que está poco expresivo, pero exactamente con la expresión que tiene que tener. Sin embargo, Wicket yo creo que crece mucho también. Como persona. Eso hubiera querido él. ¿Queréis comentar algo de los actores? No. Ahora, pues, Warwick Davis. Lúcete, coque. Lárzate. No, Warwick Davis es un actor sufre enanismo. En la época en la que hizo esa película, bueno, para los actores que hicieron de Ewoks usaron personas enanas. Y en aquella época Warwick Davis tendría 12 años. Y con el 14 tema infantil, años creo que tenía. 14. Era un niño. Sí. No iba a hacerlo él, iba a hacer un extra. Y el tema está en que lo que estamos hablando de infantilidad y tal, hay solo un plano que conecta totalmente con los niños. Y es Warwick Davis totalmente improvisando, o sea, totalmente siendo natural. Se acerca a... Es un plano, no dura nada, no dura ni un segundo. Le está dando un abrazo a R2-D2. Y eso, lo ves como nano y te dices es que está conectando totalmente con el espectador sí, infantil. Sí, es lo que yo haría, sí. Mm. De hecho, para mí, Warwick Davis hace un gran trabajo en la película, sí. Porque toda la escena que tiene con Leia, que es la... me parece muy bien trabajado. Muy bien. O sea él o sea el director, pero está muy bien trabajado. Sí, la expresión corporal, que no... no sí, porque no tiene las máscaras eran muy cutres y no tenían expresión. Sí, cierto. Entonces, lo hace jugando con la lengua. Lo cierto. Hablamos que iba a ser el que conducía, mejor dicho, Kenny Baker. Exactamente, pero estaba malo o algo. Y este era dicen que es el primer real fan que realmente va sí. a la película como decir, no, yo es que esto es el trabajo de mi vida. Y entonces él pues puso toda su pasión ahí, la verdad que de hecho hay un corto dirigido por Warwick Davis con 14, 15 años que era había cameos de los actores de Star Wars que lo iban buscando. En YouTube, tranquilamente, sí, están blanco y negro. Sí. Están... Y luego, no sé si me estoy equivocando de película, pero fue esa en la que le dieron una cámara para... Fue en las películas que hizo más tarde de los Ewoks, La gran aventura de los Ewoks. El director de esa película les dio una cámara. Dios, ¿eso es canon? No, eso es... creo que sí que es canon. Que la gran aventura de los Ewoks es canon. Era canon. Lo que no sé si ahora post Disney, pero sí que fue canon. Y yo siempre he pensado, ¿qué les harían los humanos de aquella aventura para que luego cuando llegaran estos se los quisieran comer? Porque aquí lo primero que hacen cuando llegan los humanos es querer comérselo, decir, mira la que nos han liado los de antes. Era muy sabroso, no sí, sé. Sí, sí, no sé. Pues a día de hoy Warwick Davis, aparte de gran actor, ha salido en Harry Potter, ha salido en mogollón de películas de esta serie. Es Willow. Tuvo una serie de Steve Merchant y Ricky Gervais, que es Life Too Short, que se interpreta a sí mismo pero en tono de broma. Y creo que ha dirigido alguna película también y tiene, creo que ha llegado a tener un reality. Y sale en La amenaza familia. Correcto, sí. De público. Bueno, pues... ¿No es digital? Una cosa, Marco. Dime. Actor, reivindicación, por favor, aquí y ahora, al que hace de Anakin Skywalker, uno con la fuerza, es David Prowse. ¿Cuándo? No, Sebastian Shaw. Sebastian Shaw, sí. Reivindicación a Sebastian Shaw por ese minuto de... Bueno, minuto para, no, para, esos segundos de gloria. Que se los han quitado. Para que luego llegue el niñato de Hayden Christensen y le borren y pongan al otro. Eso es cuando se hace uno con la fuerza, pero yo en la escena que se quita la máscara lo veo un error de casting. No me gusta nada. ¿No te gustó? No, es un... No. Pues a mí me consiguió lo que creo que pretendía, que era sorprenderme. Me sorprendió y dije, ¿qué hecho polvo está? Sorprender y dar pena al mismo tiempo. Te daba pena que me diciendo, este hombre lo que ha sufrido. El hecho de que sea un viejo decrépito es el contraste. Este hombre lo que le ha hecho Obi-Wan. Se supone que la invulnerabilidad de Darth Vader, no te esperas que luego haya un viejo blanquecino debilucho. Y tampoco nos olvidemos que no lo hemos comentado, Ian McDiarmid es un emperador muy impresionante en esta película. Que es el mismo emperador que en las dos sagas, que en las dos trilogías. Pero aquí está muy bien, ¿eh? O sea, aquí esas escenas finales impresionan mucho. A mí, ahora que dices lo de Ian McDiarmid, me resulta bastante interesante el hecho de que cómo ha, durante tres películas, la trilogía nueva, ha podido desarrollar esos matices de ese senador traicionero. Ha hecho un flashback. Pero es que como en las películas nuevas ha necesitado tres películas con sus minutos para desarrollar esa personalidad, y en las películas clásicas, en el Imperio Contraataca y en el Retorno del Jedi sobre todo, como con dos tres escenas ya estás viendo que es la pura maldad. Sí, pero... O sea, hombre, y eso es el actor. Bueno, vamos con los ositos y así nos da tiempo aún hablar de series de televisión 5 minutillos. Venga, Coque, empezamos por ti. Ositos para esta película. Un 7. Madre mía, ¿y para qué hemos invitado a este hombre aquí? Soy así de soso. Es que haces una media de 7, por Dios. Despido procedente. Voy bajando siempre. Fuera de aquí, hombre. Perfecta no es. 7. Yo quiero preguntarle, ¿cuál le das un 10? Venga. ¿A cuál le doy un 10? La semana que viene, las precuelas. ¿Pero así en películas en general? Sí, sí, claro. Las precuelas ya las hicimos. Bueno, mientras, Dani. La vida de Brian. Vale, me vale despido para... Despido procedente. Acabas de... obra maestra no. Obra maestra. Yo le doy un 9. 9. Yo, ¿Antonio? 9. Yo voy a darle un 9 también y tengo una razón, porque si le doy un 8 al episodio 4 y un 10 al episodio contraataca, voy a dar un 9 al Retorno del Jedi, porque el Retorno del Jedi me parece mejor película que Una Nueva Esperanza. Tú lo haces. Toma ya. Yo a las anteriores les he dado un 8, a esta le doy un 9, porque si es importante saber empezar, también lo es saber terminar, y creo que terminan muy bien. Yo le doy un 9. Pues me uno al 9 general. Pues yo le doy también un 10, porque si bien me gusta un poquito menos que otras, y le daría un 9,7, pero con 9,7 todavía puedo redondear. No hagas trampa, este es el 10 que le querías dar al que no le querías dar al Imperio Contraataca, que se lo vas a dar. Al Imperio también le he dado un 10. El Imperio he dicho que era un 9,8, y que redondeo arriba. Este es un 9,7, también redondeo arriba. Para mí son 10. Para mí son películas perfectas y lo serán siempre. Y antes de despedirnos... Vamos a ir justicos de tiempo, pero nos da tiempo a hablar un poquito de series de televisión. En cada programa hemos hablado de un poquito de expandido. Series de televisión, ahora tenemos en marcha Rebels, que es la serie que ha devuelto a la televisión y que está teniendo mucho éxito. ¿Qué os está pareciendo, los que habéis visto? Yo estoy con Rebels, me está gustando. Al final le acabé cogiendo cariño al Pucci, que es Ahsoka, porque Ahsoka es un Pucci. Pero me gusta, o sea, lo ¿qué que hace este hombre aquí? Lo que pasa con Ahsoka es un puche manual, vamos. Soy un cascarrabia, a mí no me gusta. Pero lo estoy diciendo lo contrario, que aunque me parece un puchi, ¿no? Hay un momento que en toda la primera temporada, todos los personajes de la original son puchis. Sí. Lando es más puchi todavía que Ahsoka. No, pero el tema del puchi es, bueno, es largo de explicar, pero es el tema de tienes que conectar con un público y de repente creas un personaje nuevo solo para reconectar con ese público. El tema de, bueno, Rebels me está encantando. O sea, todo lo que es las historias y tal, en dos o tres últimos capítulos se están repitiendo un poco argumentos de las guerras clon, que es de donde pero como las guerras clon no la vio nadie. Yo sí. Dani. Digo fuera de los fans, porque esta serie está hecha para los niños. Dani, sé que a ti te gusta Rebels. Me gusta más las guerras clon, te lo voy a decir. Bastante más. Rebels ha acertado más porque es un producto para otro tipo de edad. Es que no tiene, mucho me digan, es que está Filoni. Filoni sabe muy bien. Rebels es una serie que está diseñada para los niños. De 6 a 12 años. Ya está. A los demás nos gusta porque es universo Star Wars. Se trata de Star Wars, está bien hecho. Sale el resto de personajes que, bien, y va a enganchar cosas con la historia. Que iba a salir Ahsoka, lo sabíamos. Todo el mundo que habíamos visto Rebels sabíamos que es la niña mimada de Filoni, y que iba a ser protagonista en la segunda o la tercera. Esta ya en la segunda. Yo diría que... A ver, que iba a decir una cosa y me he perdido. El universo sí. Rebels te gusta... porque es universo Star Wars. Yo es que aún diría más. A mí Rebels me está gustando no porque sea universo Star Wars, sino porque tiene el universo Star Wars que tenían las películas clásicas. O sea, yo creo que tiene lo que no tenía la trilogía nueva, lo que son las precuelas, que es esa estética cutre, ese imperio medio que empieza ya a dominar, esa alianza rebelde que se está formando y esa sensación de un grupo de mercenarios, de aventureros, como pueden ser Han, Luke y Leia, en este caso son otros personajes, pero que sigue un poco la historia paralela. A mí Rebels me gusta por eso, porque es una forma de que los niños, obviamente es una serie infantil, pero conecten con un universo que a lo mejor... las precuelas habían perdido de vista, que lo habían hecho de manera tan tecnológica o tan, entre comillas, limpia, y se habían olvidado de esa estética de cutre, de aventureras que tenían las películas antiguas. Y me gustaría también reivindicar, aunque ya no es canon, Las Guerras Clon, la miniserie de Jendy Tartakovsky. ¿Vale? Me pareció magistral. ¿Cuál? ¿La dibujo? ¿La dibujos? La 2D. Es que esa yo no tengo claro si es canon o no. Porque como conecta directamente con la 3. De las Guerras Clon hay dos series. Hizo una miniserie de dos temporadas Jendy Tartakovsky en 2D, en dibujo clásico de Cartoon Network. Pero que cada capítulo eran 2-3 minutos, ¿no? Sí, pero bueno. Lo bajas todo y son 2 horas, justo para ver seguido. Sí, son 2 capítulos de 40 minutos, hora y media, no llega a 2 horas. Me pareció magistral la forma que tiene de meter a los clones y de contar el comandante Cody, algunos clones que tenían protagonismo, o sea, que no tenían tanto protagonismo en las guerras clon, y son importantes, son clones, porque una de las cosas que a mí menos me gustaron de las guerras clon es que los clones, del ataque de los clones, es que los clones no atacan. Tengo que esperarme a los dibujos animados para ver realmente las guerras clon. Y las guerras clon en 3D, no tengo referencias, pero me han dicho que la serie en su tercera o cuarta temporada se vuelve cañera. ¿Qué es lo que yo va a pasar digo, con Rebels? Sí, exactamente. En las guerras clon, lo que hace, yo la veo como un parche. Un parche bien hecho, pero al fin y al cabo un parche. Entonces arregla muchas cosas que en las películas no se ven. El tema de que no son carne de cañón, que no los van a tratar como carne de cañón, que son individuos. El tema del que no todo es gris, o sea, no todo es blanco y negro, sino que hay grises. Hay un desarrollo de Obi-Wan con una princesa mandaloriana que me encanta. A mí me encanta, aunque sea otra vez volver a repetir lo mismo de Jedi enamorándose de una chica. Hay cosas muy bien puestas. La última temporada, la de Netflix, creo que era de Netflix, sí. Está genial. La estructura son capítulos en toda lo que es la serie. Son capítulos de continuados, pero de a lo mejor de tres capítulos. Tres capítulos. Los arcos argumentales. Arcos argumentales de tres capítulos, sí. Y está interesante, pero hay veces que cansa un poco. Bueno, de seguido. ¿Ya habéis hablado? ¿Os habéis quedado a gusto con es que no puedo terminar, más. David, con Rebels? No cuéntame. A mí no ha conectado conmigo, sobre todo sea por edad, por el tema infantil, todavía no. Solo ha conectado cuando aparecen las vacas sagradas, como Lando, cuando en el primer episodio de la segunda temporada. Los capítulos que yo odio, son los que a ti te gustan. Exactamente. Pues a ti no te pareció. A ver, el de Lando sí que es cierto que es muy obvio que van a lo que van. Y es muy Lando. Es muy Lando. Justo, es que es lo que a mí me conectó. A mí no me gusta, me parecen pegotes que no lo son, evidentemente lo son, pero es lo único que me gusta porque, ya os digo, es la única forma de conectar con la saga. Lo que más me gusta de Rebels, sin apasionarme, es ese nacimiento de la rebelión. Hay un capítulo de la primera temporada que la mandaloriana pone un explosivo que pinta el suelo y el explosivo, cuando lo ves desde la imagen cenital, es el escudo de la rebelión, que no se había visto hasta ese momento, me parece magistral. ¿Y os llevaréis a Chopper a casa? No, a mí, yo Chopper no, pero entiendo su presencia. No, pero para los críos es brutal. Sí, todo el mundo quiere a Chopper. A mí, como... ¿Y los que quieren a BB-8 quieren a Chopper? Es un R2. Como adulto no me gusta, claro, pero entiendo su presencia. Ethan, ¿qué te parece a ti Rebels? Iba a decir, esa fue la que vimos los primeros episodios, los primeros capítulos. Sí, vimos. Y que de hecho llegamos a comentar en un... Sí, en un programa... Vale, para ubicarme. Sí. Pero Ethan ha visto toda la primera temporada y el principio de la segunda. ¿Qué te parece a ti, Rebels? Bien, es una buena serie de Star Wars basada en Star Wars. No había visto antes una. Sí, ya a ver si estas navidades nos metemos con las Clone Wars. Además, me he cogido de La Fosa del Rancor el orden correcto para verla, que además es un orden oficial. Te lo pediré porque yo sí que quiero, aunque sí que es cierto que tengo la referencia de que algunos capítulos son un rollo, me pica para ver... Quiero un revisionado también, sí. O sea, me apunto si hacéis algo, porque sí, vale, pues cuando la vea, ya sé a quién tengo que llamar, ya os pondré... A mí personalmente me gusta el tema de contrabandistas y cazarrecompensas. Hay varios arcos argumentales que son... muy, muy buenos. De hecho, hay uno hasta de Darth Maul, que es correcto, el arco de Darth Maul. Sí. Sí, yo lo que quería comentar, que creo que ya cuando en su momento hablamos de esto en el episodio ya comenté, es la explicación del hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Sí. Que será eso, o sea, para niños de 6 a 12 años, pues a mí me gustó. A ti te gustó mucho. Eso. Sí, porque además eso te lo ponían justo... Sí, o sea, en medio de un capítulo y te le daban profundidad a la frase y te la ponían en contexto y te la explicaban y tal, y pues me gustó mucho. Vamos a cerrar. Medio minuto para hablar de otra serie, la primera serie televisiva de dibujos, ¿vale? Que era la de droids y la de Ewoks. Y lo digo por una cosa, para que veamos el tipo de target. Aquí vamos a invitar ahora a Mai y le vamos a preguntar, ¿tú qué veías? ¿Droids o veías Ewoks? Yo droids. Ya ha acabado aquí. Ya está todo el resumen. Perfecto. Sí, señor. Está muy bien. Muy bien, Ewoks, muy bien hilado, Dani. Los Ewoks eran monos y los droids molaban. Bueno. Amorosos y... Claro. Y los robots. Sí, a ver, A ver. Yo veía las dos. Silencio. Y me gustaban las dos. Tú eres raro. Que ver. Sí, yo soy raro, pero me gustaban las dos. Escucha, yo también las veía, pero Ewoks era más moño. ¿De verdad me vais a hacer darle al mute? A ver. El último programa. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Venga. Qué difícil es callar a esta gente, pero no sé cómo decirlo, pero esto ya se termina. Una pena, no solo por estos tres programas, sino por los cinco que llevamos dedicados a Star Wars. Bueno, pues gracias, David, por gracias, venir. Muchas gracias. ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Mi primera vez? Sí, tu primera vez en la serie. Muchísimo. Con todos vosotros lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Gracias por venir, Antonio. Gracias. Gracias a vosotros. Te hemos dejado hablar no poco. No sé si la fuerza ha estado conmigo. Pero... Te has comportado como buen trekki camuflado que puedes llegar a ser cuando quieres. Era lógico. Era lógico. Dani, gracias. Que la fuerza que, sea contigo. Sí, que te has hecho, has tenido que hacer un esfuerzo especial por venir. Autocensura. Sí, también, también. Y a Coque, que lo hemos avisado a última hora. Y lo bueno es que Coque, si puedes, apunta a un bombardeo. Y eso mola. Pues, yo de hecho no me voy, sigo ahora hablando. Sigue ahora un ratico. Y gracias a la colaboración especial de Mike, que en el último momento ha intervenido también. Outsider. Colaborador habitual de la Biblioteca Invisible. Así que... Pues nos despedimos desde una galaxia muy, muy lejana. Tenemos que deciros adiós, pero nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.